jalipeña. Me hace delirar, ariqueña, porque no sales a bailar. Tú eres la chica que me hace la pista al bailar. Con tu sonrisa eres la más coqueta, la que se mueve al son de mi canción. Siempre sonriendo mi coqueta.